Así que sí, de hecho estamos viendo el partido en el debut de Diego Armando Maradona como DT en la selección argentina en las eliminatorias, que ya había debutado en su momento, pero eran partidos amistosos. Claro. Ese sería, digamos, mucha expectativa, más de 2 millones y medio de pesos que se recaudaron durante las entradas que se vendieron durante toda la semana. Fue la cola de gente impresionante haciendo durmiendo ahí en la entrada de Luna Park y en otros puntos de venta que también se vendió por internet. Fue bastante un hecho así como muy convocante. Sí. Así que bueno, les podemos decir que van 23 minutos del primer tiempo y la Argentina y Venezuela están 0-0 por las eliminatorias para Sudáfrica. Vamos a Argentina todavía. Así que dejando de lado este momento futbolero que deportivo. Muy interesante lo que estábamos viendo con todo el tema de los grafitis y además una ciudad, Brasil, por lo que estabas comentando fuera de aire que estábamos charlando, un país que se caracteriza mucho por el tema de los grafitis. Sí, a mí me impresionó. No solo por el profeta, sino por todo el movimiento. Hay una cultura. Y vos sabés que ahí salió en la, creo que era en la Globo, que bueno, saben lo que es la Globo, la cadena más grande de, creo que es de Latinoamérica. Tiene un monopolio, pero increíble. Bueno, que no sé si será verdad, pero al menos parece que las grandes compañías cinematográficas, DreamWorks, Pixar, bueno, todas ellas, buscan diseñadores en Brasil, en Río y en San Pablo, pero no, o sea, ni siquiera con estudios, chicos de 15, 16 años que se entretienen vandalizando y haciendo grafitis, pero porque son impresionantes. Yo he sacado algunas fotos de los grafitis con sombras, bueno, una cosa así como de mucho trabajo, de mucha producción, y que lo hacen escondidas, porque igual es un grafiti, sí, ilegal, digamos, no podés, pero bueno, van a buscar. Las grandes empresas van a buscar diseñadores y chicos chiquitos para, bueno, formarlos y que sean parte de sus estudios. Muy muy loca la cultura de graffiti allá en Brasil, me impresiona. Nosotros no tenemos eso así tan afianzado, me parece. ¿Y quién se ocupa de mantener, por ejemplo, los muros y demás? Que vos decías, los vuelven a pintar y demás. Asociaciones, por ejemplo, esta, la del Profeta que les contaba antes, son la Asociación del Profeta. Bueno, perdón. Están todos festejando. Estábamos hablando y levantando todos los brazos. ¿Qué pasó? Fue en la Argentina. Muy bien, Maradona ahí. Se lo ve, muchachos. Quiere festejar, pero mantiene la cordura. Está bien. Toma, eso. Muy bien, gol de la Argentina. El nuevo dueño de la 10, marcando el primer tanto del partido. Messi. ¿Qué fue? Messi. El gol fue de Messi. Muy bien. Nos colgamos todos mirando la tele. Volvamos a los grafitis. Bueno, no, eso en realidad que, bueno, vos me preguntabas quién mantiene esto, lo del Profeta. Hay una asociación que lo hace y que además es muy loco porque, bueno, obviamente se generó toda una... el merchandising, claro, del Profeta. Entonces vos vas por las playas y te venden remeras con como fotos de los muros, de gentileza, genera gentileza, amor, todo eso así, con los errores y todo, perfecto, y vos, bueno, te lo compras y muy caro también, es todo muy caro. Pero muy lindo, incluso hay llaveros, qué sé yo, un montón de cosas de los grafitis. La verdad muy interesante. Hay que viajar para ir, así que... Hay que conocer Río, es una ciudad muy linda. Es muy peligrosa, pero es muy linda. Bueno, justamente eso me parece, ¿no? Como el contraste entre que sea tan peligrosa y tan, digamos, con tanto nivel de agresividad, y por otro lado una persona que dedica su vida, ¿no?, al amor y a la paz. O sea, como muy... Sí, sí, es una contradicción un poco fuerte. Ahora, el otro día no sé quién le contaba y se quedó un poco impresionado, que hay bandas de chiquitos, siempre hubo, ¿no? Pero bueno, ahora hay bandas de chiquitos que se dedican a asaltar las rutas o incluso en las calles, como acá vendría a ser la 9 de julio, bueno, así, las marginales se le llaman a ese tipo de calles. Directamente agarran el arma y pum pum disparan el auto, bueno, la persona muere o choca o no sé qué, chocan varios y asaltan todos los autos que están ahí accidentados. Eso es un poco... Así que ni siquiera estás seguro cuando vas en tu auto transitando, digamos. Ni siquiera es algo muy, muy, muy fuerte. El crimen y, bueno... Además, Río es una ciudad inmersa en favelas, porque como son todos los morros, como montañitas que están arriba, la ciudad queda abajo. Claro. Entonces, la gente marginal o la, bueno, más peligrosa simplemente baja... roba y se vuelve. Y bueno, ahí está la corrupción con la PM, la policía militar, bueno, esa Ciudad de Dios muestra. Ciudad de Dios es un ejemplo clarísimo y no es ninguna exageración, eso pasa, es así hasta el día de hoy. O sea, tendríamos que hablar todo un programa, en realidad, de Río y de Brasil. De Río, sí. Bueno, concluimos con el tema de... ¿Podemos volver a Recoleta? Podemos volver a Recoleta, podemos ver qué tenemos para esta semana, ¿no? ¿Qué noticias, qué agenda tenemos para esta semana? Vamos con las noticias, entonces. Noticias del arte. Bueno, estamos aquí de nuevo con el tema de las noticias del arte, las actividades que tenemos como para disfrutar durante esta semana. Por empezar, tenemos algo que es interesante, mezcla un poco de lo que es la fotografía y con lo que es una muestra, pero yo lo relacionaría más con los hechos históricos o con una serie de eventos, pero se los paso a comentar. Esto se llama Muestra Yuri Gagarin, sus 75 años. Hoy en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires inauguraron a las 17 horas tanto las autoridades de la Casa Rusia como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una muestra que refleja todas las actividades que realizó este cosmonauta ruso, uno de los primeros que salieron fuera del espacio terrestre, a 75 años de, bueno, de todo lo que fue su obra, todos los hechos, todos los trabajos que vino realizando con el programa astronauta ruso o cosmonauta, mejor dicho, esa era la palabra que no la estaba encontrando. Y bueno, hoy hacían la inauguración de esta muestra, que me parece muy interesante porque además forma parte de un ciclo que este es el año astronómico internacional, una serie de eventos que todas las asociaciones relacionadas con el tema de la investigación astronáutica conmemoran como el año en el que se fomentan las actividades, se realizan charlas, se dictan cursos, y en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires está realizando una serie de actividades muy fuertes en ese aspecto, y esta forma parte de una de las primeras actividades que van a realizar. Bueno, la muestra se encuentra en el segundo piso, lo que sería el segundo anillo de lo que es el planetario. Y bueno, van a hacer un recorrido fotográfico en los momentos más relevantes de este cosmonauta, que luego, entre esas series de actividades, van a invitar a uno de los astronautas rusos que participaron dentro de ese programa espacial durante lo que fue la Unión Soviética. Y van a realizar una serie de entrevistas y charlas, así que les comento que sí, es muy interesante de ver para todos aquellos ñoños que les interesa la actividad espacial, los aparatos, la tecnología, lo pueden ir a ver. Bueno, va a estar abierto de martes a viernes de 10 a 17.30 y los fines de semana, sábados, domingos y feriados de 14 horas a 18. Esto es en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Sarmiento y Figueroa Alcorta. Y si quieren algún teléfono para consultar por alguna duda, es el 4771-9393. ¿Y la entrada es gratis? Como muchas de las actividades que mencionamos, esta actividad es gratuita, la pueden visitar. De hecho, después ven la obra, termina temprano, a las 18 horas, y se pueden quedar en el planetario como para participar en las actividades. Dependiendo de las condiciones meteorológicas, pueden participar en las actividades de ver con microscopios distintos planetas, ver la luna, una serie, digamos, educativa bastante interesante. Más en este año. Yo me anoté, pero no soy ñoña, te digo. Eso es lo bueno, vamos sumando gente al gremio. Bueno, en segundo término tenemos Ismael Serrano. En esta semana se va a volver a presentar el cantautor español, en el que va a presentar su show Un Mundo Soñado, que tiene la característica de ser un recital que tiene una entrada común, o sea, un precio popular, no las entradas, las plateas, el campo, todo vale 70 pesos. Es una iniciativa bastante interesante que tuvo Ismael Serrano como para tratar de no dejar afuera ninguno de sus fanáticos. Así que en época en la que vienen tantos artistas internacionales, sí, y salen, bueno, de tanta hecho estuvo plata. Peter Gabriel, después estuvo Radiohead, entradas de 150, 200 pesos. Creo que es un buen gesto, más allá de que no es gratuito, no significa eso. Pero no es inalcanzable. Exactamente. Esto va a ser el viernes en el Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas, en Guta Gutenberg 350. Y el teléfono, bueno, para poder realizar las compras por forma telefónica, es el 5533-5533. 5533-5533. Después tenemos esta semana, el 25 de marzo, empezó lo que es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi. Sí, sí. Dentro en el marco del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires se van a proyectar 3 cortometrajes. Esto forma parte de una de las actividades que tiene el festival. 3 cortometrajes de Charles Chaplin, que son musicalizados en vivo por Juana Molina y otros artistas. Buenísimo. Esto se va a hacer en el Teatro 25 de Mayo, en Triunvirato 4444. Esto es en Villa Urquiza, va a ser el martes a las 21 horas con entrada gratuita, que se van a retirar en el día de la función desde la boletería. Así que esto es como para que lo agenden, lo tomen en cuenta, o si no, pueden entrar a la página del Bafisi, que está dentro del sitio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, buenosaires.gov.ar. Puede ser con B corta o con B larga, así que no tengan miedo de equivocarse, porque de dos formas va a ir bien, buenosaires.gov.ar, y van a poder, aparte de chequear el horario de esta función, poder ver las otras actividades y el tema de los estrenos, las películas inéditas que se van a presentar. Qué bueno. Y por terminar, una muestra que estuvo Laura Resquiña visitando, que es el de Fantasía Ancestral de Ciruelo. Así es, estuve el domingo viendo la muestra, les cuento un poquito. En realidad es una muestra que empezó el 6 de febrero y termina el 19 de abril. Sí, se ha extendido. Por la cantidad de gente que va a verla. Y la verdad que yo no había visto nada de Ciruelo hasta que una amiga me comentó, mirá, ¿por qué no? Bueno, entré a internet, empecé a mirar y dije, wow, esto hay que ir a verlo. Bueno, Ciruelo es un dibujante argentino que emigró en el año 87 a España. A los 20 y pico de años se fue a España, dada la crisis económica acá en Argentina, ¿no? Como siempre. Trabajar en una agencia de publicidad, después deja de trabajar acá en Argentina, no deja de trabajar en la agencia y se dedica a ser ilustrador de las revistas Fierro, Umi, Humor. Trabajó también para Playboy, y a la revista Uno Mismo le hizo varias tapas. Bueno, se fue a España, se instaló en Sitges, es una ciudad que queda a 30 kilómetros de Barcelona, y desde ahí, bueno, tomó contacto con otros dibujantes como Gussi Rosenfeld, Juan Jiménez y Horacio Altuna. Y bueno, empezó a dibujar el género fantástico porque una editorial empezó a hacer un libro que se llamaba Fantasía Épica, que era de autores americanos. Entonces él, a partir de ahí, en el año 88, es que empieza a hacer este dibujo fantástico como se llama lo que él hace, que en realidad es fantasía épica o fantasy. A mí me llamó mucho la atención en el lugar donde está viviendo Ciruelo, en Sitges. Sí. Es una ciudad que también se caracteriza, ya que estamos hablando de festivales de cine, de realizar el Festival de Cine Fantástico y todo lo que es la parte de terror, fantasía, todo lo que es la parte de cine es bastante coincidente. Hermosa ciudad. Yo les cuento que yo estuve, es hermosísima ciudad, tiene el mar ahí, es la verdad que una hermosísima ciudad. Bueno, entonces yo les estaba contando que lo que él hace se llama fantasía épica o fantasy, y que tiene que ver con todo lo que es la estética medieval, los dragones, las hadas, como para que tengan una idea de todo lo que es el folclore nórdico y celta. Él fue, bueno, de entre las cosas importantes que hizo en su carrera está un contrato que tiene con Bantam, que es una editorial que le encarga las portadas de la trilogía Chronicles of the Shadow War, que fue escrita por George Lucas, y también hizo para una portada para Willow, que es la película preferida de Ciruelo. No sé si la han visto, Willow, ¿no? O sea, una película fantástica también. Y bueno, después también trabajó, digamos, hizo tapas de discos, como por ejemplo para la banda de sonido de Hombre Mirando al Sudeste, de Eliseo Subiela, y también hizo trabajos para Marcelo Torres, para Luis Alberto Spinetta y para Los Enanitos Verdes. Dios. O sea que trabajó en varias tapas de discos. Otra de las cosas que, digamos, la técnica de él, como dijimos, él hace fantasy, ¿no? Acá están chusmeando el programa porque que traje. Son impresionantes. Sí, la verdad es que son increíbles estas pinturas. Él trabaja con pintura acrílica, que es pincel sobre tela, y aerógrafo, pero realiza una técnica también que con Labo estábamos mirando, que es muy particular, que se llama Pectropictos, que es algo que él mismo inventó, que es dibujo sobre piedra, de tal manera que parezca que es una escultura. Y ahí realmente parece una escultura. Y bueno, es muy interesante cómo cómo maneja la profundidad de la de los pigmentos que utiliza, de la pintura que aplica sobre la piedra, como para la que parezca. Sí. Es impresionante. Otra de las cosas, les cuento, en la muestra, bueno, uno entra y tenés dibujos así, murales enormes en la entrada y dragones colgando de árboles, o sea, está muy bien lograda la muestra. Y hay dos pantallas plasma que te muestran el proceso de pintura de él, o sea, bueno. Sí, cómo realiza un cuadro, desde que empieza haciendo una mancha hasta que termina haciendo un dragón con una princesa, ¿no? Como es, la verdad, muy interesante, y uno podría pasarse varias horas dentro de la muestra porque hay mucho para ver, mucho para disfrutar. En 1990 hay una editorial que le publica un libro que se llama Ciruelo, donde tiene las mejores ilustraciones de él. Y actualmente está trabajando en un libro que se llama Hadas y Dragones. Así que bueno, más datos de la muestra para dar. Esto lo pueden visitar en el Centro Cultural Recoleta, en la Sala Villa Villa. Esto es en Junín 1930, es en el barrio de Recoleta, al lado del cementerio, justamente con lo que estábamos charlando hace unos minutos. Y va a ser de lunes a viernes de 14 a 21 horas. Y los sábados y domingos de 10 a 21. Y la entrada es de 10 pesos. Sí, si la compran por Ticketek les cobran 3 pesos más, pero bueno, se ahorran el tema de tener que ir a sacarla allá. Sí, igualmente es... No hay problema, yo fui el domingo y no... Es muy concurrido, va mucha gente. Tengo entendido de que se pueden comprar uno de los pósters dentro de... Sí, de la tienen misma muestra y lo firma. Y... Tienen los libros, tienen postales, ¿no? Con dibujos de él, también tienen en grandes, ¿no? Sí, o sea, sí. Si les interesa la muestra, les gusta algo y quieren llevarse un recuerdo, también están para todos aquellos fans que quieren conseguir el material, pueden también adquirirlo dentro de la muestra. Así que bueno, eso fue la muestra de Ciruelo. Y estas fueron las noticias del arte con una pequeña cobertura de lo que fueron las actividades. Volvemos al aire, nos quedan pocos minutos. Tenemos que decir que es el Día Mundial del hincha de Huracán. Así que un saludo para todos los quemeros, para todos los quemeros. Estaban ahí. Un abrazo que estaban haciendo una serie de actividades sobre la Avenida de Caseros con un globito enorme inflable y seguramente muy pendientes también del partido de la Argentina. Así que creo que se estaban poniendo muchas personas ahí. Seguimos 1-0. Seguimos 1-0, así que creo que fue uno de los programas que más hablamos del fútbol, sin tratarlo como un tema, pero no podíamos estar ajenos a estas noticias. Además hay que decir que mucha de la gente que escucha esta radio es hincha de Huracán, porque bueno, están emplazados en el barrio de Parque Patricios, ¿no? En pleno corazón de Parque Patricios. Sí, bueno. Nos estamos yendo, ¿no? Se nos está terminando. Un poquitito, unos minutos. Un programa así, bastante variado. Hablamos de Recoleta, hablamos un poco de Río, de lo que era, bueno, el profeta Gentileza, que les conté. Yo me quedé muy impresionada, te digo que voy a empezar a leer cosas, porque la verdad que me interesa. Tiene que haber, hay muchos posts en blogs de todo el mundo. Yo cuando estaba viendo así, incluso lo subí al mío. porque es una historia conmovedora, o sea, están los que dicen que se volvió loco, están, bueno... qué sé yo, todas posiciones y posturas, posturas encontradas, pero bueno, es un tema sin duda que a uno lo toca, ¿no? Y tuvimos una noticia del arte también bastante... Estuvimos con la cobertura de lo que fue la muestra de Ciruelo. Muy completo. Fue una serie de muestras. Un artista bastante reconocido que ya trasciende un poco más lo que es el seguimiento de los grupos... De las tribus que por eso es, forma parte de una... Sí, a mí me llamó mucho la atención ver que había muchos chicos, o sea, muchos niños de entre 6, 12 años, o sea, muchos chicos mirando y fascinados, imagínate, mirando esos dibujos de hadas, de dragones, o sea, a uno mismo, ¿no? Le genera todo un... Es decir, es como entrar a otro mundo, en otro tiempo. Quienes forman parte de ser seguidores de la muestra de Ciruelo son muchos los que leen literatura fantástica, Tolkien, los que están con las trading cards, que son con el tema de los poderes, de los seres fantásticos y todo eso. Y creo que ya trasciende un poco más de lo que es ese ámbito y está muy bueno de que las personas... Hay gente que nunca... participó, leyó uno de estos libros, pero le atrae mucho esta obra, así que es muy interesante. Bueno, chicos, se nos termina el programa. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro operador Martín Troncoso, que le damos la gran bienvenida. Está de nuevo entre nosotros, entre las damas y los vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela, Guillermo Tomoyose, Camila Ahumada enfrente, Laura Resquín a mi lado. muchas gracias, nos vemos el sábado que viene. Y ustedes se van a reventar la noche. Ahora nos vamos a celebrar desde ya, ¿no? Hasta sí, la sí, hasta 10 de la mañana. Hasta las 10 de la madrugada. Hasta las 10 de la mañana, ¿no? Ahora me mira como diciendo, bueno. Acordé decir antes. Chicos, bueno, nos vemos el sábado que viene. Chao, hasta luego. Chao.